un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas. Jair, bienvenido una semana más. ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Buenos días, Hernán. Un gusto también participar con ustedes. Bueno, por suerte bastante bien. Bueno, muy bien, nos alegramos. Estamos con Ángeles en el estudio, como siempre. Y bueno, para conocer contigo, a ver las primeras impresiones de lo que dejaron las elecciones municipales de este domingo en Brasil, donde lo que leímos como titular al aire fue esto del pasaje a segunda vuelta en San Pablo, ¿no? Entre el alcalde de la derecha y Boulos. Pero qué balance... Más allá de eso, ¿te parece que se puede hacer? ¿De qué datos o qué lectura política, podríamos decir, se puede hacer de lo que dejaron las elecciones? Bueno, ahora Brasil llega al momento de hacer el balance de estas elecciones. Son elecciones municipales, sí, pero es cuando se prepara las elecciones nacionales, ¿no? Claro. Y justo ahí, dentro de 2 años va a pasar esto. Entonces... es importantísimo para hacer un análisis política de cómo están las cosas. Y ese ahora llegó el momento de reflexionar sobre los resultados. A mí me parece muy preocupante porque, por ejemplo, en los locales que no hay una segunda vuelta, un balotaje, que son las elecciones ya definitivas, Bolsonaro eligió 9 intendentes y Lula apenas 6. Esto es muy emblemático, ¿no? El caso de San Paulo llama mucho la atención, porque en verdad tenía el apoyo formal, explícito de Bolsonaro. Y el otro también tenía, había un otro que tenía un apoyo de Bolsonaro y de los bolsonaristas. Y solamente un de izquierda. Entonces, a la segunda vuelta va con el actual intendente de São Paulo, bolsonarista, y Boulos, ¿no? Que es del PSOL, es un partido de izquierda. Sí. Más a la izquierda que el PT. Pero mira, y los votos del otro contrincante. Entonces, creo que será, lamentablemente, una derrota de la izquierda en São Paulo. Ajá. Por esa razón. Es bravo que sea San Pablo, justo, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto es como que sí, como si fuera una foto de Brasil, ¿no? Cómo están las cosas, ¿no? En Porto Alegre, por ejemplo, donde vivo yo, ¿no? El candidato bolsonarista casi gana en la primera vuelta. Faltó muchísimo poco. Impresionante, es impresionante. Con todo lo que pasó en Porto Alegre, ¿no? Una tragedia por las inundaciones, ¿no? Y el tipo sacó una cantidad de votos impresionante. También si vas a ver los concejales, los ediles que se eligen en todo el Brasil, ¿no? Tú vas a ver que los que son adeptos de Bolsonaro crecieron en número, ¿no? Y al revés del PT disminuyeron. Esto todo llama la atención, ¿no? Yo creo que prendió una luz roja, ¿no? Que va a llevar a una reflexión profunda lo que está pasando, ¿no? Porque la derecha, y especialmente esta derecha vinculada a esto que llaman iglesias, y para mí no llega tanto, ¿no? Esta influencia bárbara que tiene en Brasil, ¿no? Entonces, hay que abaular todo esto, lo que pasó. Tenemos en ciudades importantes, las capitales especialmente del país, balotaje. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Vos mencionabas Porto Alegre, que bueno, hay que hacer memoria para varios periodos atrás, pero en un tiempo fue como un inicio de muestra del PT de gobierno, ¿no? A nivel local, recordamos con Olivio Dutra, toda aquella experiencia, primero en la propia ciudad, después a nivel de todo el estado de Río Grande del Sur, y cómo ha ido retrocediendo también ahí y avanzando la derecha en ese estado, ¿no? Es impresionante, porque se dice, ¿no?, que Río Grande del Sur es el estado más politizado de Brasil. Y si esto fuera verdad, qué desastre, ¿no? Y hablaba de Porto Alegre, por 16 años, ¿no?, el PT tenía la gobernanza de Porto Alegre, por 16 años, ¿no? Y ahora llegamos a esto, ¿no?, de un intendente que es de derecha. Es un tipo, yo lo conozco hace muchísimos años. Entonces, era de izquierda. Ah, sí. Como no logró elegirse como de un tipo de izquierda, se fue a la derecha y logró elegirse. Entonces, ahora es bolsonarista. Y difícil, no te imaginas cómo es difícil tratar cosas acá, en Porto Alegre. Para ejemplificar, nosotros del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos teníamos, ¿no?, formalmente, ¿no?, una convención con la Intendencia Municipal para señalar los locales de represión en Porto Alegre. Claro que pasaría, era por 2 años. Y en este momento el actual alcalde y que se va a la balotaje era viceintendente, ¿no? Y no renovó, ¿te acuerdas?, esta convención. Es impresionante esto, ¿no? Y no por cuestión ideológica, ¿no? Otro aspecto interesantísimo que pasó en Porto Alegre, se eligió edil en Porto Alegre un tipo que tiene el apellido, ¿no?, del peor represor de Brasil, ¿no?, Ustra, famoso represor brasileño. ¿Y es familiar? Entonces, un primo de él, Ustra, pero muy vinculado a Bolsonaro, muy vinculado, es teniente coronel del ejército, ¿no? Él acompañó a Bolsonaro hasta Estados Unidos cuando Bolsonaro salió del país al final del año de su mandato, ¿no? Acompañó este tipo que nunca aparecía por Porto Alegre. Se candidató a edil y se eligió, ¿no? Y toda la publicidad de su campaña electoral decía contra el comunismo. ¿Pero qué comunismo me hablas? Y el tipo logró elegirse. Es gravísimo esto. ¿Y qué decías? ¿Quién ganó entonces a nivel de Porto Alegre? ¿Cómo quedó eso? Yo te digo así, acá se eligieron los ediles, ¿no? Sí. Y pasó esto, la derecha, que ya tenía mayoría en la Cámara, aumentó aún, ¿no? Y esto es impresionante porque, como este caso, ¿no? ¿No? Teniente coronel Ustra, que nunca apareció en el escenario político, ¿no? Tanto que se afilió al partido que lo elegí, el partido de Bolsonaro, en el principio de este año. Era un tipo que nunca andó por la política. Entonces, en el principio del año se afilia, se candidata y se elige, ¿no? Cuando ediles conocidos, gente con la trayectoria por años en la Cámara Municipal, no lograran reelegirse. Entonces, un tipo de ese elige. Y también un gran número de candidatos vinculados, a mí me gusta mucho decir Iglesias, ¿no? estas iglesias neopentecostales, ¿no? El número creció, ¿no? Entonces, esto, todos son datos que tenemos que parar, claro, pensar, ¿no? Porque la política de Brasil, ¿no? Y se puede hacer un examen por las elecciones municipales, ¿no? Es por ahí que la cosa empieza, ¿no? Y ver cómo está difícil, ¿no?, la política en Brasil. Y especialmente cómo la izquierda está perdiendo espacio. Sí, en el caso entonces de Porto Alegre va a segunda vuelta, ¿no? Sebastián Melo, del MDB, contra la candidata del PT, María do Rosario, por lo que veo. Exactamente, exactamente. Pero exactamente, con ese marco de pérdida de espacio para la izquierda. Exacto. No, y quiero llamarte la atención para un otro hecho acá en Porto Alegre, ¿no? Más de 30% de los electores no fueran a votar. Claro. En Brasil el voto es obligatorio, ¿no? Sí. Y cuando más de 30% no va a votar, ¿no? Algo están diciendo. Se ve claramente que la gente está desilusionada con la política y con el quehacer político. Y si no vas a votar, ¿qué pasa? ¿Hay alguna multa, alguna sanción? Hay una multa, ¿no?, pecuniaria, pero también no puedes recibir, por ejemplo, préstamos de bancos oficiales. Mira. No puedes inscribirte y un concurso público para ser empleado público, sea municipal, estadual o federal, no te puedes inscribirte, ¿no? Entonces, además de la sanción económica, hay otras, ¿no?, que te impide de ejercer plenamente la ciudadanía. Mismo así, más de 30% no fueran a votar. Es algo también que prende una luz roja, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, sin duda. Entonces los partidos políticos tienen que parar a avalar todo esto. Y con los partidos políticos, especialmente la izquierda, ¿no? Porque la izquierda brasileña está mal, está mal. También porque no sabe usar todas estas novedades del mundo de la internet y cosas así por el estilo, ¿no? Sí. La izquierda brasileña es muy analógica aún, ¿no? Parecido conmigo, que también soy un ser analógico. Habrá que ver, si se empieza a analizar, si es solo eso, Jair, habrá que ver. Pero bueno, sí, sí, sí. Hay no, que se ver. Tiene que parar para pensar. Sí, exactamente. Porque es grave lo que está pasando. Sí. Es muy grave lo que está pasando. Sí, sí. Bueno, pasando a otro tema, vimos algunas noticias que vos nos mandaste que las tenemos que relacionar entre ellas. Por ejemplo, la Comisión de Amnistía, que a fines de septiembre, los últimos días de septiembre, tenía varias sesiones previstas, tuvieron que rearmar la agenda por falta de recursos. El Tribunal Supremo, tomando la decisión de prohibir el uso de recursos públicos para eventos que exalten la dictadura militar, tuvieron que prohibirlos. Y después otro que tiene que ver con movilizaciones que se hicieron exigiendo que se pueda avanzar sobre las solicitudes de amnistía que se han hecho y que favorecerían a ciudadanos perseguidos por la dictadura en Brasil. Todas tienen que ver con derechos humanos y con la acción hoy respecto a lo que pasó en aquella época. A ver. Hola. Sí, ahí. Hola. ¿Nos escuchaste? Ahora, no escuché. Ahora sí volvió. Ah, bueno. Te decíamos que hay noticias que tienen que ver con qué hacer hoy con las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura en Brasil, que tienen que ver entre ellas de que hubo algunas sesiones de la Comisión de Amnistía que no se pudieron hacer por falta de presupuesto, el Tribunal Supremo que prohibió el uso de recursos públicos para actividades donde se exalte a la dictadura y además el pedido que se está haciendo con movilizaciones de que avance la amnistía a favor de brasileños perseguidos por la dictadura. Sí, son temas que están muy importantes acá, están en la pauta. de las discusiones de derechos humanos. Vamos a empezar por la Comisión de Amnistía, ¿no? La Comisión de Amnistía ahora está vinculada al Ministerio de Derechos Humanos. Este que el ministro fue echado por acoso sexual, sí, ¿no? Que tiene un presupuesto mínimo, es 0, alguna cosa de todo el presupuesto nacional. Entonces, es muy poca plata para derechos humanos. Mismo así, el año pasado el ministro utilizó solamente 51%. ¿Te das cuenta? Sí. Utilizó 51% de una importancia que era mínima. Bueno, ahora este año, ¿no? El presupuesto que es dirigido directamente a la Comisión de Amnistía es muy pequeño, muy pequeño. Y en el mes de julio ya se sabía que la plata estaba terminando, que no tenía plata para realizar las reuniones para apreciar los pedidos de amnistía. Entonces hubo como que fuera un préstamo de un otro sector del ministerio para la Comisión de Amnistía. Logró hacer en julio las reuniones. En agosto, 28 de agosto, yo estuve en Brasilia, en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque en el 30 se iba a instalar la Comisión de Muertos y Desaparecidos, una reinstalación, y hablé de esto, ¿no? De que la comisión no tenía presupuesto capaz de hacer las reuniones hasta el final del año, que era un escándalo esto. Y Celula, ¿no?, había ya reinstalado la Comisión de Muertos y Desaparecidos, que por favor, ¿no?, que no fuera solamente una ficción legal. Se creó la comisión, pero no le da plata, no le da recursos para trabajar, se queda sin hacer nada. Llamaba la atención, 28 de agosto, y lamentablemente no pasó nada, y la comisión en septiembre no pudo realizar las reuniones. Realizó solamente una, en verdad, ¿no? Entonces, esto es un desprecio, una desatención, ¿no?, con la Comisión de Amnistía, con el tema de derechos humanos. La otra cosa es la Suprema Corte de Brasil. La Suprema Corte de Brasil, ¿no?, decidió de que no se puede gastar plata pública para festejar el golpe, ¿no?, especialmente los militares, ¿no?, que en varios cuarteles por el país, ¿no?, hace ceremonias, ¿no?, sí, para exaltar, para hablar cosas buenas, de un golpe, ¿no? Entonces ahora con esta decisión, si no se hace, así Lula determinó, no se hace manifestaciones, ¿no?, contra la dictadura, pero que también no se haga, ¿no?, a favor de la dictadura. Excelente esta decisión, sí, sí, de nuestra Suprema Corte. Bien, Jair, dejamos por acá en este comienzo de semana, acá en plena campaña electoral, que no tiene mucho entusiasmo, por cierto, pero bueno, se sigue trabajando. Te mandamos un abrazo y nos reencontramos en la próxima. Muchísimas gracias, una excelente semana para todos. Igual para vos y un abrazo grande. Abrazo. Gracias.